Bueno, ya estamos nosotros de regreso. El verano ya está presente en nuestro país, en nuestra ciudad. Las altas temperaturas y fuertes vientos podrían causar incendios forestales que amenazan a nuestra naturaleza. ¿Cómo se blinda el país frente a estos riesgos? Lo vamos a conocer con José Egas, coordinador zonal de Pichincha de la Secretaría de Riesgos, que está aquí ya en nuestro espacio para darnos algunas fortalezas. ¿Qué es lo que debe hacer la ciudadanía para contrarrestar estos incendios que, como ustedes recuerdan, ya en pasados días sucedió aquí en la capital de los ecuatorianos? Buenos días, José, gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias Darío y perdón, Laura y a todos los radioescuchas de Radio de la Casa de la Cultura, que por cierto tienen excelente sintonía y se identifican mucho con los ciudadanos, y eso nos anima mucho como secretaría poder tener un diálogo sobre eventos peligrosos como son indudablemente los incendios. Y que además son parte de nuestra cultura diaria. Sí, vamos para allá, la cultura de la prevención. Sí, es algo que debemos ir creando. Todavía la cultura de prevención en gestión de riesgos nos falta mucho. Siempre yo pregunto cuántos tenemos la mochila de emergencia, por ejemplo. De los que estamos aquí, cuando tenemos paneles, se pregunta, ¿y cuántos de ustedes tienen? ¿Para qué? A veces nos dicen, es que no va a pasar, pero sí pasa. Y volviendo al tema de los incendios, sí, indudablemente nosotros tenemos un monitoreo, no es en la temporada, sino desde enero comenzamos a trabajar con todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que implica indudablemente, primero, los gobiernos autónomos descentralizados, la Alcaldía de Quito, uh-huh, el Consejo Provincial, el Cuerpo de Bomberos, el ECU-11, la Secretaría tiene la Rectoría con los diferentes ministerios, porque tienes que hacer un plan de contingencia, porque ya tienes ubicado el histórico de las zonas de altos riesgos, especialmente en el tema de incendios. Entonces planificas por el tema de incendios, por el tema de inundaciones, por el tema de zonas peligrosas ubicadas, especialmente viviendas, y otros temas que te ayuden en un momento determinado a tener una respuesta ágil y a tener también un rescate ágil. Entonces ese es un trabajo de todo el año, ¿no? Lo hacen por la temporada de verano. Claro, exactamente. Como tú muy bien lo decías, como una especie de prevención. Es prevención y preparación. Ahora, indudablemente, por más equipo tú que tengas fuerte en lo que es el sistema de gestión, te dificulta cuando tienes dos o tres eventos al mismo tiempo, uh-huh, indudablemente, que nos ha pasado en otras temporadas. Pero también el mejor ojo y vigilante es el primer respondiente. ¿Y quién es ese? El ciudadano. Si el ciudadano o la ciudadana nos ayuda en este monitoreo y nos advierte o sospecha de una situación de esas, nos ayudaría mucho. Pero el papel del ciudadano quedaría en eso, ¿no? En el monitoreo, ir más allá y el tema de meter la mano en el incendio, no sería recomendable. No, nosotros sí hacemos comités comunitarios en gestión de riesgos. Y también hay voluntariado, pero voluntariado preparado. Ya, capacitado. Pero que tiene un límite. O sea, hay los equipos especializados, como el Cuerpo de Bomberos. Aún preparado, hemos tenido, ustedes recordarán, hace unos años atrás, pues tuvimos afectaciones incluso de vida del Cuerpo de Bomberos. Claro, el ciudadano sí. ¿Por qué? Porque puede apoyar, no necesariamente apagar el fuego, pero sí apoyar si hay víctimas. Puede tener una preparación de prehospitalaria, y estamos trabajando con los comités comunitarios e invitamos a los ciudadanos que visiten la página web para hacer también comités comunitarios, y estamos haciendo la red de participación ciudadana. No tanto para que hagan planes de contingencia, sino para que observen. Ah, la Secretaría de Gestión de Riesgos dice eso, pero no hace. Tienen que demandar que los funcionarios hagamos bien y hagamos bien el rol, trabajar junto con la ciudadanía que observen las políticas públicas. En los incendios, por lo general, tenemos situaciones muy complejas. El verano sí afecta definitivamente, pero lo más triste es cuando son provocados los incendios. Eso es lo que nos entristece, molesta. Tuvimos el de Nayón, ustedes recordarán el informe preliminar que nos hace el Cuerpo de Bomberos. Aproximadamente 20 hectáreas están afectadas. No hay afectaciones de personas, pero sí de un hábitat. José, mi inquietud es un poco en saber ¿Qué es lo que ha pasado con este tipo de trabajos en la prevención de los incendios forestales desde el 2014 hasta acá la fecha, considerando que en esos años, 2014-2015, fueron como los años más de repunte tratar de controlar este tipo de acciones? ¿En esa época la Secretaría estaba preparada o fueron las condiciones demasiado fuertes para que sobrepasaron las competencias de la Secretaría? Darío, el histórico nos dice que no solamente el 2014-2015, indudablemente que tuvimos una época muy especial, incluso se llegó a algunos analizaban que tal vez era hasta una afectación a quien fungía de alcalde en ese tiempo, como una mirada de falta de respuesta sobre los incendios, porque tuvimos hasta 8 incendios al mismo tiempo. La Secretaría de Gestión de Riesgos cada vez mejora lo que es su plan de respuesta frente a estos eventos peligrosos. Tenemos que reconocer que hemos ido construyendo la tecnología, las capacidades y los planes de respuesta, Darío. Antes del 2000, no solo 14 y 15, no teníamos incluso la tecnología de información. No teníamos una red integrada de información como el 911. Eso nos ayuda. Ahora podemos ver en tiempo real lo que está sucediendo. Antes eran bastante complejos. Pero también, ¿no hay alguna relación con el cambio climático? Porque, por supuesto, recordemos, en los 90, 80 nunca veíamos estos escenarios. Por supuesto, ese ya es un análisis académico bastante amplio sobre el cambio climático. El otro día, en un taller que tuvimos académico sobre el tema justamente de cambio climático, tú eres joven, pero los que ya tenemos algunos añitos, salías en el verano a jugar y nunca ni conocíamos la palabra protector solar. Claro. Algo creo, protector solar. Y claro, eso ha cambiado. Indudablemente las formas de verano no son las mismas formas de verano de los 90, de los 2000. Ustedes saben la perpendicularidad del sol, el tema de todo el sistema atmosférico nos está afectando. Eso es de cajón. Y además, no tenemos el índice de coberturas. Te digo, por ejemplo, en Nayón, se invirtió 70,000 litros cúbicos de agua para apagar, sofocar el incendio en un momento determinado. ¿Tienes qué afectación? No solamente lo que se ha quemado, las aves, el hábitat de ahí. No es desperdicio de agua, pero al final se te vuelve un desperdicio de agua. Claro. En una carestía, entonces. Pero si los ciudadanos nos ayudan. Lo más triste es que los jóvenes, y ustedes que trabajan con los jóvenes, con buena voluntad, yo sé que el verano nos invita a hacer un picnic, un paseo, subimos a la loma del Pichincha, etcétera. Tenemos la costumbre de hacer una fogatita. Uh-huh. Y no podemos hacer fogatas en lugares peligrosos. Una norma, decía, hay una norma en nuestro país. ¿Qué pasa? ¿Se aplica? ¿No se aplica? Porque la gente, decíamos, en otros países, en épocas de verano no puede salir a hacer los asados, los picnic, prohibido. ¿Qué pasa? Claro, o si tienes zonas seguras, en donde hay un control de zonas seguras, primero hay normativas de la propia Distrito Metropolitano de Quito a través de ordenanzas. Y luego tienes la ley de control ambiental, indudablemente que te obliga a que en zonas no puedes hacerlo y hay una sanción. Pero lo peor es la cultura del seguimiento, de la opresión y del castigo. Debería ser la cultura de la prevención, que siempre trabajamos en la cultura de la prevención y la preparación. Tú recordarás, tú pusiste de ejemplo el 2015-2016, sí tuvimos pocas personas sancionadas, pero seguramente son actores mucho más altos. Y claro, seguir el proceso administrativo, luego el proceso judicial. Llegas 2015, haces la demanda, entonces 2017 te están sentenciando, ya. Sí, debemos sancionar, y esa es indudablemente una herramienta. Pero nosotros estamos convencidos que la mejor herramienta es la ciudadanía en una cultura de prevención, en una cultura de preparación y en una cultura de cuidado. Eso nos ayuda muchísimo. Ustedes como secretaría, ¿cómo están trabajando? ¿Cómo están haciendo están haciendo posible que estos mensajes lleguen al ciudadano común y ya lo tenga dentro de sus hábitos diarios? Siempre nos hace falta. Uh-huh. Te digo, Darío, hacemos esfuerzos, a veces no se visualiza porque es una ciudad de casi de 3 millones de habitantes, y es donde están capacitando, porque yo no les he visto. tú verás, estamos con estos chalecos, trabajamos mucho con, hay cualquier cantidad de voluntarios, pero en gestión de riesgos necesitas voluntarios en un momento determinado que estén preparados y certificados. No puede ser cualquiera puede serlo, pero tiene que capacitarse. Son cursos de un año, con toda la acreditación, con los ciudadanos, y estamos haciendo una campaña fuerte de Mía la Mochila. Ofrezco traerles un poco de promoción para que... Mía la Mochila le hemos dado a la mochila de emergencia. Porque yo te digo, tú tienes tu plan familiar de emergencia. Tenemos un plan de familia, estamos trabajando fuerte. A ver, yo con mi familia, con mis hijos, con los que se han casado, etcétera, o el que sea persona individual sola, a ver, yo tengo que evacuar por acá, el punto seguro es acá. No lo hacemos. Riesgos no está en la prioridad de nuestra planificación de vida, en nuestra planificación cotidiana. Planifico el presupuesto, todos planificamos para que los nos alcance de fin de mes, los servicios, ¿va? Pero si existe, por ejemplo, la radio tiene que tener un plan de contingencia. ¿Cómo evacuamos? ¿Cuál es el lugar seguro si salimos de la Casa de la Cultura? De la Casa de la Cultura. Todos tenemos que tener, y estamos trabajando en esos planes de contingencia, porque es una forma de... Y trabajamos con las instituciones educativas, con el Ministerio de Educación, simulacros para incendios, inundaciones y sismos. Otra de las cosas, José, de lo que usted acaba de mencionar es que, por ejemplo, cuando se hacen los simulacros en ciertas instituciones o quizá también en tu barrio, no lo tomamos con responsabilidad. Creemos que es un chiste, creemos que es un juego y lo tomamos a la ligera. ¿Cuál sería el llamado de ustedes como responsables de gestión de riesgos? Tú has dicho algo muy importante. Curiosamente, en los centros educativos, quien lo toma en serio son los niños y los adolescentes. ¿Cómo te hacen? ¿Con qué seriedad lo toman? Hay excepciones también, por supuesto, pero son los que más serios le toman. Incluso llevan el mensaje a su familia. Recién tuvimos un simulacro en la famosa, en una de las partes de las torres de las plataformas financieras aquí en el norte de Quito. Y claro, te entristece como lo que tú dices. Media hora o una hora de show, de risa, de ubiquemos, no le tomamos en serio. Pase o no pase, hay que tomarle en serio. ¿Cuál sería el mensaje? Démosle la importancia que corresponda. Puede pasarnos algún momento. No sabemos sobre eventos peligrosos como un sismo, un terremoto, no podemos advertir. Los volcanes sí tienen un sistema de alerta temprana y un monitoreo por el mismo mensaje que te da el mismo volcán. Pero sobre si pasa algo en Quito, un alto porcentaje de los ciudadanos no estamos capacitados ni sabemos qué acciones tomar. José, nos queda poco tiempo. Yo quisiera que nos ayudes entonces con ese protocolo que debería seguir el ciudadano frente ya al caso de un incendio y también el protocolo que ya despliegan ustedes como secretaría. Bueno, nosotros activamos, primero tienes el sistema de alerta, que es a través del ECU 911, quien inmediatamente a través de la secretaría y el cuerpo de bomberos de la ciudad, por ejemplo en este caso de Quito, alerta y es el traslado. Luego de eso tú tienes el primer informe de la situación, cómo se produce y la intervención, ¿no? En la intervención se actúa varios elementos, actúen o no actúen. Entonces está el municipio de Quito, el gobierno autónomo centralizado, salud, METOF, Secretaría de Riesgos, Ministerio de Educación, si fuera afectación de una escuela, porque no solamente es lo que se quema, sino el humo, lo que produce las especies de cenizas especiales del incendio, es un protocolo que tenemos. Los ciudadanos, el primer protocolo es el 911. No tienes que hacer nada más. Por lo general, un alto porcentaje tenemos un móvil, un celular móvil que puede ayudar. Y si no tienes en instancia más cercana, tenemos guardabosques en varios sectores. Es difícil ubicar, yo entiendo el ciudadano, pero con una llamada podríamos salvar. Los pasó con Ayón, una llamada y también con el... Claro, el 911 nos ayuda en un momento determinado. A veces, claro, lo que está en el PowerPoint, lo que está en el protocolo, a veces se irrumpe por el mecanismo real que tiene la dinámica, pero sí hay que tener. Y les comento brevemente, hemos creado, y si ustedes visitan la página web con este término, el Plan Nacional de Respuesta. Porque ¿qué es lo que nos sucede en el protocolo que tú dices? Si no tenemos un plan nacional de respuesta, al mismo lugar llegaban ambulancias de la prefectura, de la Cruz Roja, del Ministerio de Salud, se saturaba. Era lo que las experiencias del 16 de A nos ayudó. Todo el mundo queríamos ser voluntarios. Todos queríamos ir, todos queríamos donar de todo. Eso es bueno porque es una cultura de solidaridad. Pero la solidaridad tiene que ser ordenada para que dé el resultado y el producto que necesitamos. Un lindo verano sin incendios sería hermoso. ¿Cómo se llamaba el proyecto de la mochila? Mía la mochila. Mía la mochila. Mía la mochila. Bueno, nosotros lo vamos a comprometer acá, que en algún momento llegue la mochila para poderla sortear con nuestros amigos y amigas. ¡Ah, excelente! Y que de alguna forma, pues el público pueda también ser parte de esta gran campaña que están haciendo ustedes con absoluta responsabilidad. Esperamos que si es que nos llega, en los próximos días nosotros seguiremos hablando de este tema, Mía la mochila, que está ya desarrollando la Secretaría de Gestión de Riesgos de la capital de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque nosotros también debemos ser responsables y nos sumamos a estas grandes campañas para que así se eviten estos incendios que, como habíamos mencionado anteriormente, pues no solamente se afecta a la naturaleza, así en a breves rasgos, sino que hablemos de que hay animales, de que hay personas, de que hay seres humanos que pueden ser afectados por estos incendios que muchas de las ocasiones, o la mayor parte de las ocasiones, son provocadas por las personas. Así que ya sabe, hay sanciones, evite esas sanciones. Muchísimas gracias a usted, José, por habernos acompañado y que les vaya muy bien en esta campaña que se han propuesto. Muchísimas gracias y tomo la palabra. Vamos a hacer lo de la Mía Mochila y también invitarles a cursos de participación ciudadana sobre el tema de gestión de riesgos. Claro, y los que se llevan la mochila acá en la radio tienen que participar en estos cursos para que sean el apoyo de la Secretaría de Gestión de Riesgos.